que no hay razón para que te desesperes, corazón. Vuelve a ser lo que un día fuiste y jamás me demuestres que estás triste, corazón, porque has de sufrir ahora, ten valor. Que ella siempre fue traidora, corazón. Si ella te olvidó por mala, ten valor, corazón. Ya la paloma del amor corta las alas. Para que te desesperes, corazón. Vuelve a ser lo que un día fuiste y jamás me demuestres que estás triste, corazón, porque has de sufrir ahora, ten valor. Que ella siempre fue traidora, corazón. Si ella te olvidó por mala, ten valor, corazón, y a la paloma del amor corta las alas.